Bueno, pues es una jornada que la Consejería de Relaciones Institucionales y la Vicepresidencia del Gobierno de la Junta, junto con la Dirección General de Democracia Local y Participación, está llevando a cabo y versan sobre la democracia local y la participación. Vienen dirigidas a concejales y alcaldes de los municipios de Andalucía que vienen a exponer distintas experiencias en el ámbito de la participación en los ayuntamientos, de darle más participación a la ciudadanía. Y entra en el marco de los acuerdos de gobierno para la Junta de Andalucía entre el Partido Socialista e Izquierda Unida. De manera que se propuso impulsar una ley de transparencia y una ley de participación en la que se intentara restablecer la conexión del gobierno con la ciudadanía, ¿no? De manera que hubiera más instrumentos, primero, de transparencia, de forma que la ciudadanía pues tuviera conocimiento de aquellas políticas que se llevan a cabo, y además se mejoraran también los instrumentos de participación, acercándolo tanto a los colectivos como a las personas que sin representación pues también quieren participar a título particular. Pues aquí hoy lo que se pretende es recoger experiencias, recoger iniciativas de la participación y de presupuestos participativos, de experiencia participativa en los municipios, para que se puedan implantar en otros. Y además también exponer las líneas que la ley de participación va a presentar el gobierno andaluz al Parlamento, se quiere en el próximo año, y que pues va a facilitar instrumentos de participación de la ciudadanía andaluza en lo que es la política autonómica de Andalucía. Por lo tanto, se buscan esas formas de conectar, o que la ciudadanía pueda conectar con los gobiernos y pueda coparticipar en decisiones, y que pueda tener mayor conocimiento y mayor forma de, como digo, participar en esas decisiones del gobierno andaluz en este caso. La palabra crisis conjugada al presupuesto participativo parece en principio inconjugable, mejor dicho. ¿De alguna manera les va a condicionar el ritmo y tono de trabajo con el que dibujarán las nuevas propuestas, la nueva forma de interpretar ese mismo concepto? Bueno, es verdad que la influencia de la crisis está en crisis económica, ¿no? Porque también se habla de crisis de valores, o crisis de democracias, o crisis de participación. Tenemos que intentar separar los conceptos, ¿no? Pero es verdad que incluso la crisis económica lleva consigo a crisis en determinados mecanismos, ¿no? Es verdad que bajan las inversiones, es mucho más difícil poder poner en el ámbito del presupuesto, por ejemplo, decisiones en la ciudadanía, pero bueno, creo que los instrumentos tienen que ser lo suficientemente flexibles que permitan conjugar que en cualquier tiempo, aunque sea de crisis, se pueda existir participación. Eso por un lado. Y desde luego, lo que no puede existir es crisis ni de valores ni de democracia. Así que habrá que hacer todo lo posible para que instrumentos de democracia no se vean debilitados por un proceso de crisis económica o de cualquier tipo como en este momento. Y medidas como, por ejemplo, rebajar el número de concejales en las corporaciones locales, creemos que es aprovechar la crisis para rebajar en democracia y rebajar en representatividad. Así que creo que hay un amplio margen o un amplio campo donde poder reflexionar y poder buscar otro tipo de medidas, de manera que no tengamos que incidir donde bajemos la democracia o rebajemos la participación, ¿no? Bueno, pues el objetivo del encuentro precisamente es reflexionar cómo en unos momentos de una crisis tan profunda necesitamos reforzar el poder local y la democracia local en los gobiernos municipales, ¿no? Efectivamente, desde la Junta de Andalucía pensamos que en estos momentos de crisis los ayuntamientos tienen que reforzar su autonomía, tienen que reforzar su papel como administración del Estado, como la administración más próxima y más cercana a los ciudadanos, aquella a la que los ciudadanos llaman siempre cuando tienen un problema, una necesidad, porque es con la que tienen más capacidad de accesibilidad. Y por lo tanto, el poder municipal, los ayuntamientos tienen que tener en estos momentos de crisis un papel más fuerte en dar respuestas a la necesidad de sentido de la ciudadanía, de sus vecinos. Pero también en estos momentos de crisis, cuando algunos partidos, algunas instancias pretenden desmantelar el municipalismo, desmantelar la democracia, desmantelar los servicios sociales y los derechos conquistados, es más importante que nunca la democracia participativa, dar la voz y el poder a los ciudadanos a lo largo de los 4 años de ejercicio del poder municipal. Y por lo tanto, en este contexto, la democracia participativa no solo es necesaria, sino que es indispensable. Y en esta dirección la Junta de Andalucía está trabajando poniendo en marcha la elaboración de una ley de participación ciudadana que va a abordar cómo participar en la gestión de los asuntos públicos de Andalucía, pero también en la gestión de los asuntos públicos de los gobiernos locales. Por lo tanto, ese es el planteamiento que queremos trasladar desde la Consejería en esta jornada. Usted apunta a la mayor participación por parte de la ciudadanía a la hora de la administración, ¿en dónde van a ir dirigido el dinero público? Me gustaría saber cuál es su opinión cuando muchas veces por parte de nuestros políticos también se denuncia el que presupuestos que ya estaban aprobados y librados no llegan a su cauce y se quedan esos proyectos en esos puntos suspensivos, estando todo en orden y sin poderse ejecutar. Bien, cualquier presupuesto es una declaración de intenciones políticas. Un presupuesto efectivamente es el reflejo matemático de una voluntad de lo que se quiere hacer a lo largo de un periodo desde el punto de vista político. Efectivamente, después, pues la realidad a veces es tozuda y impone que aquella voluntad que se expresa en un presupuesto pues no puede verse cumplida por distintas circunstancias. Pero lo importante, yo creo, es dar explicaciones a los ciudadanos de cuando se puede cumplir que se ha hecho y cuando no se puede cumplir por qué no se puede hacer. Porque los ciudadanos normalmente son muy comprensivos cuando se les dan argumentos razonables y se explican las cuestiones. Por lo tanto, el problema yo creo que no es tanto cumplir al 100% de la letra y de los números los presupuestos, sino que haya una relación continua entre los gobernantes y los ciudadanos para dar cuenta de las situaciones que se vayan presentando. Bueno, yo como alcalde agradecer que por parte de la vicepresidencia de la Junta de Andalucía y por parte de la Dirección General de Participación, pues hayamos tenido este encuentro aquí en Archidona. Desde que tenemos la responsabilidad de gobierno en esta ciudad, sabéis que hemos apostado de una forma clara y decisiva por lo que es la participación ciudadana, los presupuestos participativos, porque en definitiva lo que estamos gestionando desde el Ayuntamiento es el día a día de la ciudadanía y es muy importante que esta ciudadanía tenga voz y decisión, no solamente voz para opinar, sino también capacidad de decisión. Y de alguna forma este encuentro de aquí nos va a servir pues para cada uno exponer la experiencia de los distintos municipios, las distintas ciudades de Andalucía, para podernos formar, para ver experiencias de otros municipios y sobre todo para reforzarnos en esa idea de que la democracia necesita ir más allá de ejercitar el derecho al voto cada 4 años y lo que necesita y defendemos desde un principio es que la ciudadanía tiene que estar a diario implicada en sus problemas para también entre todos decidir las soluciones. Y ese es, en el fondo, es lo que venimos a hacer con los presupuestos participativos. En momentos de crisis donde a veces la disponibilidad presupuestaria no es la que teníamos y aquí con el recorte hecho en Diputación en el plan de concertación ha supuesto que decisiones vecinales como es la urbanización de una calle Almer aquí en Archidona pues no se pueda realizar porque una decisión política ha invalidado la decisión de la ciudadanía y es precisamente lo que creo que lo debemos de hacer. La ciudadanía debe de decidir, pero las instituciones, las administraciones debemos de respetar esa decisión como algo básico para que el ciudadano se vea con esa capacidad de decisión y no crea que se le está tomando el pelo. Aquí estamos trabajando todos juntos en este sentido y yo quiero pues agradecer que Archidona se convierta entre hoy y mañana en un foro de debate para reivindicar algo básico y es que la política no es solamente de las instituciones o de los políticos electos, sino que la política es algo que depende de la ciudadanía y que permanentemente está en su mano. Por lo tanto, todo lo que redunde en ese reforzamiento del papel del ciudadano de a pie para tomar decisiones, creo que vamos por la buena dirección. Y en ese sentido, pues congratularnos de esa iniciativa que ha hecho la vicepresidencia de la Junta de Andalucía, de ese proceso participativo que muchos ayuntamientos hemos puesto en marcha en nuestras ciudades, extenderlo a nuestra comunidad autónoma. Creo que eso va a servir para despejar muchas dudas, para que el ciudadano sea consciente de cuáles son los retos que tenemos entre todos y, como digo, para que sea partícipe de las soluciones a esas dificultades que estamos viviendo hoy día. Manolo, ¿contento con que Archidona sea precisamente el escenario para un evento de tal importancia? Muy contento, porque creo que hemos hecho un esfuerzo muy importante en poner en marcha, en seguir apostando por los presupuestos participativos y nos sentimos orgullosos del trabajo realizado y de esta forma pues podemos compartir con quien nos acompaña nuestra experiencia y sobre todo también aprender de lo que nos traigan los demás, porque evidentemente este es un proceso dinámico y abierto. Por lo tanto, muy contento y bueno, agradecer que desde la vicepresidencia y desde la dirección general se haya optado porque Archidona sea en estos momentos el encuentro de presupuestos participativos y que eso nos redunde, nos mejore en la acción que cada uno estamos haciendo en nuestras ciudades. Como directora general de Participación, Derechos de la Ciudadanía y Voluntariado, el agradecimiento es desde la dirección hacia el Ayuntamiento de Archidona por el esfuerzo en acoger estas jornadas de ámbito autonómico. La elección de Archidona y no otro municipio viene justificada por la trayectoria de este municipio en los procesos de presupuestos participativos, no solo por la trayectoria, sino por las características del proceso, donde cada año se ha evaluado de forma conjunta con la ciudadanía, con los trabajadores y obviamente con los responsables políticos, y cada año se han introducido innovaciones que bebían de esa evaluación. Y luego, es un punto de encuentro donde los ayuntamientos, algunos con procesos de presupuestos participativos y otros que no tienen procesos pero tienen la intención de iniciarlo, pueden beber de esta experiencia. Archidona en ese sentido ha sido y continúa siendo un referente, y eso significa una apuesta política importante en una línea y no en otra. Vamos, en palabras de nuestro vicepresidente Diego Valdera, invertir en democracia ahora es más necesario que nunca. Se trata de invertir en democracia, eso es tiempo y energía que se invierte en un sentido y no en otro. Hablar ahora mismo de derechos de la ciudadanía, de profundización de la democracia, es dar respuesta a una demanda obvia y evidente que hay en la calle. Es intentar dar respuesta desde las instituciones a esas demandas que vienen del 15M, de las plataformas ciudadanas, pero también de las charlas y coloquios que tenemos de forma cotidiana con las vecinas y vecinos en la tienda, en el bar. Es algo que está, digamos, extendido. Por otra parte, quería poner en valor el esfuerzo que se ha hecho para organizar esto en muy poco tiempo. Esperamos que no queríamos terminar el año sin un encuentro a nivel autonómico, pero obviamente el año que viene tendremos otro evento de estas características con la intención de que la extensión autonómica sea muchísimo mayor. Por último, señalar que Archidona forma parte de un conjunto de municipios que ahora mismo rondan la decena de municipios con procesos de presupuestos participativos. Ahora mismo es la región de todo el Estado español con más procesos de presupuestos participativos. La intención desde la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales es que esta experiencia se extienda a nivel autonómico. Vamos a trabajar, vamos a invertir, vuelvo a repetir la frase de nuestro vicepresidente, vamos a invertir en democracia. Y sí. Quería preguntarle como un último apunte. Acaba usted de hacer mención sobre ese ambiente de crispación. ¿Cree que de alguna manera los presupuestos participativos puedan aumentar un poco el grado de sensibilidad, ¿no?, de coherencia y de normalización frente a ese estado un poco desequilibrado en el que muchas veces se ve reflejada la sociedad? Los presupuestos participativos ahora mismo, actualmente, son el único proceso que permite, facilita que la ciudadanía tenga participación directa en la toma de decisiones colectivas y permite a los responsables políticos negociar y consensuar las prioridades, dónde se gasta el dinero público, dónde están las prioridades, y también permite planificar a largo plazo hacia dónde queremos que camine nuestro municipio. El trabajo, por poner un ejemplo, que se está realizando en Archidona con los jóvenes, con los y las jóvenes, es una mirada a largo plazo. No es rentable electoralmente, no es tan rentable electoralmente como otro tipo de actuaciones, pero es una mirada a largo plazo, una inversión en futuro. Y más ahora, donde los jóvenes están sufriendo, si cabe, aún más la crisis que otros sectores, porque la desilusión, desesperanza, falta de expectativas, etcétera, esa indignación y esa ira se pueden convertir en una planificación, en una propuesta de futuro, en un qué hacemos en el municipio. El silo, lo conocéis, ¿no? El silo de Archidona, y no tiene absolutamente nada que ver con lo que era, pero absolutamente. Y más allá de la obra en sí, que es importante, creo que también es un elemento simbólico. Yo cuando tuve la oportunidad de ver el silo antes de las obras, de ver los planos, de ver el proceso de negociación con los responsables políticos y con la arquitecta, con los jóvenes, y cuando lo pisé yo me emocioné. Tiene un significado trascendente. Y si hay gente que no lee ese significado trascendente, pues a lo mejor tiene un problema. Muchísimas gracias y suerte con esta. En primer lugar, daros la bienvenida. Daros la bienvenida a los ciudadanos y ciudadanas, los vecinos y las vecinas que estáis aquí a título individual, pero como participantes de procesos y presupuestos participativos, dar la bienvenida a los municipios que actualmente tienen en marcha procesos de presupuestos participativos, ronda la decena en Málaga, pero especialmente quiero agradecer la presencia y dar la bienvenida más calurosa a los ayuntamientos que no tienen en marcha procesos de presupuestos participativos y asisten a esta jornada, a las caras menos conocidas. Es un objetivo tanto de la red de municipios malagueñas como de esta dirección que represento, extender esta experiencia. Y para extenderla hacéis falta esos ayuntamientos que estáis hoy aquí y que os estáis incorporando por primera vez.